ritmo arrebatado. Ahora siempre el imputón, pero nunca voy a cambiar. Tengo lo mío sin tener que aparentar. Pirata 16.